de ser útiles. Acabamos en el matadero con bestiadas crueldad. ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¡El hombre! Bien, hoy martes 12 de julio, reunión Animal Radio desde Radio RSK. Radio RSK desde Nou Barris, Barcelona, desde el 107.1 FM. También se puede escuchar desde internet, desde el sitio web www.radiorsk.info. También se suben los programas en el portal antiespecista antartis.org. El programa sale repetido los días domingo de 3 a 4 de la tarde en la radio Sincilic, que es radiosincilic.net, que es de Rentería, el País Vasco. Y bueno, hoy desde ahora, desde las 8 hasta las 9 de la tarde noche, el programa va a tener varias cosas por ahí. Una que tiene que ver, bueno, la semana pasada en el centro social Old School, que queda en Valcarca, por la avenida Valcarca, obvio. Se hizo una jornada, bueno, solidaria con los 12 detenidos, en este caso 3 que están en prisión preventiva, de los activistas de las organizaciones Igualdad Animal y Ecoanimal. Y bueno, fue bastante gente, interesante, porque había un público que, si no hubiera sido de esa forma, bueno, desgraciadamente no, si no hubiera sido por esto de la represión, no sé si se acercarían a lugares ocupados o libertarios, como fue el caso. Había bastante gente y bueno, se hizo una charla un poco, se pasó un vídeo también que lo había emitido hace poco la TV Animalista, que tiene que ver con, bueno, con de lo que los acusan y bueno, nada, varias cosas que se hicieron. Después se hizo el sábado una vigilia en la Plaza San Jaume, cayó la policía enseguida, tema de permisos, de esto, del otro, y bueno, igual después se pudo manejar la vigilia, se hizo, digamos, sin la presencia de estas personas, por así decirlo. Y bueno, siguen las cosas relacionado con eso. El día de mañana va a haber una concentración de apoyo, que la voy a buscar ahora. No la tengo de momento acá, hermano, pero bueno, iba a leer una cosa que había escrito, tiene que ver con, por lo que se les imputa, digamos, que tiene que ver con terrorismo. Y bueno, el texto dice: terrorismo, legitimación, legalidad, Estado, monopolio de la violencia, deconstrucción, destrucción, construcción de ideas enquistadas y el caso de los detenidos por liberar animales en España. Y dice así: terrorismo, bueno, lo que había dicho, y terrorismo, según Wikipedia, estuve escarbando un poco el concepto de terrorismo más acercado a lo que es la realidad con respecto al terrorismo, y bueno, nada, dice así: el terrorismo es un método productor de ansiedad basado en la acción violenta repetida por parte de un individuo o grupo semi o clandestino o por agente del Estado por motivos idiosincráticos, criminales o políticos, en los que, a diferencia del asesinato, los blancos directos de la violencia no son los blancos principales. Las víctimas humanas inmediatas de la violencia son generalmente elegidas al azar, que se son llamados blancos de oportunidad de una población blanco, y son usadas como generadoras de un mensaje. Los procesos de comunicación basados en la amenaza y en la violencia entre el terrorista o la organización terrorista, las víctimas puestas en peligro de los blancos principales, son usados para manipular a las audiencias blanco, convirtiéndolas en blanco de terror, blanco de demandas o blanco de atención, según que se busque primariamente su intimidación, su coerción o la propaganda. Bueno, yo escribí lo siguiente: queda más que claro que el terrorismo está apuntado a las personas para tratar de generar eso, al menos el terror, obvio, ¿no? Al menos desde el punto de vista conceptual, y es lo que dicen esas palabras de más arriba. Los cargos a los que se enfrentan al día de hoy los activistas de las dos organizaciones no tienen andamiento en cuanto a la realidad de sus acciones, eso está más que claro. Y aunque fueran ellos los culpables, entre comillas, de haber liberado los bisones en años anteriores, tampoco sería un acto terrorista porque no era ese el objetivo de quienes los liberaron. Basta con mirar que no son objetivos tampoco del Frente de Liberación Animal, o ALF, no son sus objetivos las personas, sino que se basa en un ataque a las propiedades de los especistas, explotadores de, y diferentes sitios específicos, o ataques a la propiedad privada como coches, casas, o sea como fuera, el tema del terrorismo viene jugando contra cualquier disidencia desde hace 10 años a esta parte. De ahí que en sitios como Estados Unidos fuera un objeto el hacer y diagramar leyes de manera de que cualquier movimiento contra lo establecido fuese nombrado como terrorista. Quizá el hecho del 11M en España, el 7 de junio en Inglaterra, la palabra terrorismo genera en sí misma, en su integridad, el mismo terror. Los medios de comunicación se encargan de dejarlo, entre comillas, claro a las masas embobecidas entre fútbol, alcohol, objetos que comprar. Sirve todo para dejar difuminado el mensaje que los movimientos sociales, legitimados por la propia injusticia y sin saber ni interesarse en las leyes, decide salir a la calle a intentar generar conciencia, sea a través de un panfleto, un grafiti, una pegata, un sabotaje, una destrucción de jaulas, etcétera, lo que te imagines. Pues la injusticia también marca diferentes caminos a seguir, todos legítimos y válidos. Las leyes las hace el poder, que intenta ir fragmentando las luchas en buenas y malas, activistas buenos y malos, legales o ilegales, subvencionados y no subvencionados. Nosotros y nosotras debemos tenerlo en cuenta, ya que ahora estamos en una instancia donde eso debe olvidarse. Ante el ataque no solo digamos a activistas por los derechos animales y la liberación animal, sino una parte íntegra que tiene que ver con los derechos burgueses otorgados incluso en declaraciones de las Naciones Unidas, pero ahora quitadas en un movimiento de mano. Lo que nos ha de importar es la legitimación de las causas, la inserción social que ésta tenga, o ir fomentando en las bases sociales la necesidad de la difusión y propagación de las ideas antiespecistas, antiautoritarias en su fundamento. Que la solidaridad no quede dentro de estas detenciones de momentos coyunturales en el Estado español, sino hacer que se extiendan donde hay más personas, que como los animales están privados de libertad, sin importar ya si son culpables, entre comillas, o no. Eso ya sabemos que es creado por el propio poder. Seguir creyendo en las leyes nos quita cierta perspectiva a la hora del ataque del aparato represivo, con su policía, ejército, etcétera. Divide y vencerás es su máxima, que la nuestra sea politízate y lucharás. Solidaridad con los 12, con los y las 12 detenidos en España, también con los compañeros ecoanarquistas en México. La lista es larga, queda a nosotros el apoyo. Eso es algo que había escrito relacionado con esta criminalización de la protesta, podríamos decir, y también tiene que ver con... Obviamente, con eso que estaba diciendo, ¿no? Que con algo político en este caso, como es el hecho de, por militar o por hacer determinada cosa, te van a digamos, en el marrón. Hey, nada, esto es radio en vivo, estaba saludando a la gente por acá de la radio, nada. Bueno, va a sonar ahora Positive Yaz, una banda, a ver si la puedo, acá está, una banda que estuvo tocando en el Casal de Llobas de Roquetas el día domingo, y bueno, una canción que se llama Libertad y tiene que ver con la liberación animal. Va a sonar entonces Positive Yaz o Juventud Positiva desde Brasil, Libertad. Bueno, no sale, vamos a buscar otra canción que había traído. Estoy buscando. Bueno, ¿cómo te quedó el ojo de Los Ingobernables? Capital, cada vez. Bien sonaba ahí Los Ingobernables, con gente que integra también la banda Eterna Inocencia de Argentina. Bueno, lo que tiene que ver con la concentración, con la convocatoria urgente para mañana miércoles 13 de julio por los detenidos antiespecistas en todo el estado, dice así: convocatoria urgente, miércoles 13 de julio, 11:30 de la mañana. Concentraciones exigiendo la inmediata libertad de Eneco, Eladio y Olaya. Mañana, miércoles 13 de julio, tendrá lugar la vista oral en la que la Audiencia Provincial de Santiago de Compostela valorará si se ponen en libertad a los activistas por los derechos de los animales, Olaya Freiría, Eladio Ferreira y Eneco Pérez, que en estos momentos se encuentran en prisión preventiva. Por ello, y en apoyo a los activistas, la campaña Unidos contra la Represión convoca concentraciones de 11:30 a 12:30 frente a las delegaciones del gobierno de las siguientes ciudades con el fin de exigir la inmediata puesta en libertad de nuestros compañeros, dice acá. Acude y apoya a los activistas en este importante momento en Madrid. El lugar es la calle Miguel Ángel 25. Persona de contacto, David Herrero, que es madrid@unidoscontralarepresion.org. Viene un teléfono también. Esta noticia está sacada en Indymedia, está por esto del Facebook también por ahí. En Barcelona el sitio es la calle Mallorca 278. Se puede quedar a la altura del metro Joanic. Persona de contacto es Mar Coloma. El mail es Cataluña con NY. Cataluña sería @unidoscontralarepresion.org. Después en Bilbao, el lugar es la Plaza Federico Moyúa 5. La persona de contacto es José Ramón Mayén. Euskadi @unidoscontralarepresion.org. Euskadi con K. En Santiago de Compostela, Galicia, el lugar es sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, Rúa Viena, sin número, con persona de contacto, Laura Aguín, y el mail es galicia@unidoscontralarepresion.org. Esto es lo que tiene que ver con mañana este miércoles, esas concentraciones, digamos, que van a haber, relacionadas con la detención de las personas, y dice una que es convocatoria urgente, o sea que todo quien pueda pasar por ahí sería más que bueno, digamos. Después, bueno, alguna otra, a ver si encuentro acá. Tenía un texto que habían enviado hace un tiempo al programa, ya lo busco y lo voy leyendo. No estoy acá. Un relato acá que dice: el siguiente relato, al que se le puede catalogar de cuento, fue confeccionado con la intención de conmover, de transferir a quien lo lee a todo un grueso de emociones, sentimientos y sensaciones que apreciaban a su autor mientras en un delirio cosechaba las ideas que, careciendo de una morfología concreta, pedían ser escritas y compartidas. Aunque corta, es una lectura cargada de simbolismo y fuertemente influida por lo onírico. Trata de ser explícita y no guarda vergüenza alguna de ser criticada de sensacionalista y tendenciosa, porque de hecho lo es y se elaboró con esa intención, con el fin de escarbar en lo profundo de las costumbres y de plantear un cambio que su autor cree necesario. Una vez, en un sueño, abres los ojos. Justo delante de tuyo ves un camino y echas a andar, sin más. Tus pies desnudos sienten la tierra húmeda y adviertes en su rojizo tinte el dolor impregnando tu piel. El olor a óxido en el aire te incomoda y aunque tratas de no prestarle atención, su persistente presencia invade tu sentir y afloran otra vez los recuerdos. Miras detrás de ti. En la oscuridad se perfilan los cuerpos de quienes sintieron y aunque ya sin vida, te parece escuchar aún el clamor de sus gritos reverberando en las frías paredes del matadero. El pánico te invade y corres. Corres hasta que te das cuenta de que es inútil escapar, que llegó el momento de dejar de excusarte. Allá por donde has pisado, solo crece la muerte y tropiezas con su fruto a cada nuevo paso. Ya no puedes mirar a otro lado. Al lugar donde pretendes dirigir tu esquiva mirada, ya está la suya esperando clavarse en tus pupilas, suplicante, amartillando tu conciencia. Por más que lo intentas, no puedes evitar evocar el eco de los caducos gemidos de la agonía que se torna infinita. Miedo. Continúas caminando mientras la ansiedad te apresa incesante. A pesar de la niebla, la tenue luz de una creciente y tímida luna permite que veas que ante ti tu camino se bifurca, obligándote a decidir, cuál de las dos nuevas sendas tomar. Al acercarte distingues algo al pie de cada una de estas. Son pequeñas mesas sobre las cuales descansan sendos platos, lo cual abre tu apetito. Llevas rato andando y aunque sientes cansancio, el hambre enmascara las ganas de reposar. La idea de llevarte algo a la boca te seduce tanto, pero ¿qué harán aquí estos alimentos? Te invaden las dudas. El hambre te puede, y finalmente decides tomar uno de los dos. ¿Cuál? Te sorprendes cuando observas un contenido. Te fijas primero en el plato de tu derecha. En él percibes el horror del sufrimiento. Se retuercen perturbadas almas y resuman cuerpos que destilan agonía. Serpentea colérica la muerte cegando tortuosas existencias, soplando la llama que fue hoguera. Tras barrotes y cadenas, maestro naves y a descascarillados mamíferos de sus atuendos les desprenden, mientras roedores esperan ser aquitranados. Se colman del plato litros y litros de sangre blanca que se desparraman por la mesa hasta el suelo, tornándose roja y coagulándose en espasmódicos y amorfos abortos. Levantas la vista para ver el camino que hay detrás de la mesita y sin asombro adviertes que no es distinto que el que te llevó hasta allí. Mezclados con la tierra, yacen dispares cadáveres, el miedo, el estiércol y la sangre. Flanqueado por barrotes anudados, el sendero asciende sinuoso. En él no se adivinan seres vivientes, ni siquiera quedan gusanos. Alguien los deglutó. Preceden gritos al silencio de la muerte. El olor a heces y óxido que de las viandas se desprenden hacen que tu mirada vire a babor. Despojándote del horror, el deleite te arropa y la estupefacción se adueña de tus emociones al volcar tu mirada en el plato que queda a tu izquierda, pues este irradia vida. De él rebosan frutas que ruedan hasta el suelo. Hay legumbres y cereales que nunca antes habías visto. Frutos secos esparcidos por doquier y verduras de un sinfín de colores que no imaginaste ver jamás. Montones de chocolate bañados en una cascada de zumos de frutas y leches vegetales proyectan destellos de luz que inspiran multitud de manjares cocinados con los mismos vegetales que brotan del plato. Al fondo del sendero comienza a desperezarse el día tras la arboleda y ya se oye el cantar de los pájaros. Entonces entiendes. Los platos son símbolos que representan maneras distintas de vivir. Es la propia vida que, oníricamente representada como un camino, te está ofreciendo la opción de cambiar el sanguinolento camino por otro que augura vida y respeto. Llega el momento de seguir con el curso de tu existencia. Llegó la hora de decidir. Y eliges vida. Comes cuanto quieres creando la variedad de platos diferentes que la imaginación te brinda con solo desearlo. Cuando te sacias, echas a andar sendero abajo, feliz por tu decisión, sintiendo que es la más acertada. Sientes que nunca antes hiciste una elección tan firme. Se acabaron los gritos, llantos y gemidos. Se acabaron los cadáveres reposando perennes sobre tus pasos. Se acabó esquivar las suplicantes miradas que pregonan clemencia y los sacrificios en nombre de la costumbre. Se acabó el sometimiento y la dominación, el dolor y el sufrimiento. Se acabó la muerte. Empieza la vida. Era un texto que habían enviado y estaba bueno como para compartirlo. Tardé un poco en leerlo, pero bueno, a ver si puedo hacer sonar a Juventud Positiva desde Brasil. Esto como que se paró un poquito y si no suena eso va a sonar otra cosa. Eso está más que claro, vamos. A ver si la puedo hacer sonar ahora. Esto es Radio Verdad. Esto es Rebelión Animal Radio desde 107.1 FM desde Nou Barris, Barcelona. Ahí suena Libertad, Positividad. Come on! Bueno, sonaba Positividad desde Sao Paulo, Brasil, que tocaron el otro día acá. Y bueno, nada, andan de gira por acá, por las Europas. Y bueno, era Libertar. Bueno, algunas otras cosas más también. En el caso de esto, una charla que va a haber en Maldonado, Uruguay, que tiene que ver con un megaproyecto minero. Y dice así: viernes 15 de julio, charla sobre Aratirí, megaproyecto y sus mega impactos en Maldonado. Dice: primer charla, ¿qué es la minería a cielo abierto? ¿De qué se trata la minera Aratirí y su megaproyecto? ¿Cuáles serán sus impactos? Nociones generales gracias a reproducciones de audios, videos y folletería informativa. ¿Por qué la charla? Ante tal brutal megaproyecto proponemos informarnos tanto como podamos, utilizando como fuente todo tipo de medios de información. No solo los oficiales, que sabido es que también forman parte del capitalismo y por ende van a justificar y minimizar al máximo sus impactos. De esta forma estaremos pasando a tomar verdadera conciencia del mundo en que vivimos y necesariamente debemos informar a cuantas personas nos sea posible para de esta manera formar una conciencia colectiva que nos permita unirnos y luchar por nuestra soberanía y comenzar de una vez a decidir sobre nuestro propio futuro. Para concretar estas acciones proponemos formar una asamblea permanente para generalizar la lucha contra la mega minería y todos los megaproyectos que depredan los más preciados recursos naturales que aún nos quedan. Viernes 15 de julio a las 19 horas, Sala Ramírez, que queda esquina Sarandí, Pérez del Puerto, diagonal con Casa de la Cultura, coordinadora de Maldonado por la Tierra. Esto es sacado del periódico anarquía.wordpress.com, obviamente un sitio anarquista desde Uruguay. Bueno, alguna cosa que se está haciendo ahí en Uruguay contra determinadas movidas. También el día... Hace un año, domingo 14, el domingo 17 de julio va a haber una jornada de charlas, debate y toque, dice acá, concierto. En Maldonado de la Sede del Molino a las 2 de la tarde, debates, charlas, cazuela vegana de Seitán. Toca en Habitación 101 de Montevideo, División por Saco también de la capital. En Cada Beso una Revolución, Eterno Conflicto, Esquizos y Homem Elefanchi de San Pablo, Brasil. Esto va a ser desde las 2 de la tarde, bueno... Y bueno, eso, en la ciudad de Maldonado también. Nada, esto sacado desde el periódico anarquía.wordpress.com. Bueno, va a sonar ahora algo más. In Defense of All Life, que es de Good Clean Fun. Bueno, limpio y divertido. Una banda Pagan Stride también, no sé si siguen tocando ahora, pero que está bastante... Bueno, nada, ahí Googling Fan con In Defense of All Life. Dream. Dude, that's not very posy. What was it about? I had a nightmare that I was a hardline. Sonaba Good Clean Fun ahí con In Defense of All Life. Nada, los compas del colectivo Semilla de Liberación desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, viene en el blog que es semilladeliberación.com. Nada, una lectura tiene que ver con la represión también en un boicot que hicieron ellos el día de ayer, el día 11 de julio, en Buenos Aires, y dice así la nota: boicot a curso de experimentación en animales. El día 11 de julio se realizó un curso de experimentación en animales en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, nos organizamos y fuimos a boicotearlos. Estos cursos y prácticas aumentan y la aceptación social sigue igual, pero también nosotros y nosotras somos más. No somos lo suficientes, pero somos más. Con mucho ruido, un megáfono, cánticos y carteles, hicimos lo posible para arruinarles el curso y todo funcionó bien. Luego apareció el decano, el cual junto a una patota de 12 personas empezó a reprimirnos y finalmente nos fuimos. La reflexión sobre los hechos es que si hubiésemos ido más, esto no hubiese sucedido. Hay gente enfrentando la situación que no duerme en el conformismo de internet y los simples dichos de qué horror, quienes son parte de una resistencia activa, pero no somos lo suficiente. Durante 2 semanas se editarán estos cursos pagos en los cuales se enseñarán a matar y torturar animales. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Dónde vas a estar? ¿Tras un monitor o con tu voz y brazo en alto por quienes son asesinados? Bueno, y vienen varias fotos de la movida y gente increpando a los militantes acá del colectivo Semilla de Liberación. O sea que queda más que claro que la represión, cuando se hace sentir, se mueve por muchas partes, digamos. Y bueno, nada, va a sonar otra canción más, una canción que se llamaba Casa de Caboclo, de Point of No Return, una banda de San Pablo, una banda que era vegan strike también de los 2000 por ahí. Bueno, Casa de Caboclo, y lo que pasa cuando esto está relacionado con el movimiento sin tierra, bueno, cuando la represión aparece por tu casa, más que nada obviamente con los momentos represivos que se avecinan relacionado con las detenciones para gente del 29S, que ahora iba a leer algo relacionado con eso, una concentración que va a haber también. Bueno, Point of No Return, Casa de Caboclo. Yeah. Bien, sonaba ahí de fondo, bueno, suena ahora de fondo Casa de Caboclo, de Point of No Return. Y nada, estaba mirando acá en el Facebook de Hewlett's Cuisine, que es cocina vegana casera o cuina vegana casulana. A ver si veo alguna receta que la otra vez había visto acá. El sitio en teoría estaba por ahí. El sitio no, las recetas estaban anotadas, pero nada, el sitio de las recetas es Hewlett's Cuisine, que es Hewlett's Cuisine, todo junto, eso es lo del Facebook. En teoría iba a estar la página en estos días cargada, pero no la había visto. A ver la información acá, a ver si viene alguna receta o algo. No, pensé que tenía alguna receta a mano, que estaba pensando leerla, pero bueno, nada, lo que dice acá la reseña es cuina vegana casulana, recepta 100% vegetal, senza productos animales y derivados, senza carne, senza lácteos, senza ous, cuina vegana casulana, bueno, lo mismo, blog dedicado a la difusión del veganismo, per a tothom y senza crueltat. Bueno, y nada, para los que no entienden catalán desde el otro lado del océano, es cocina vegana casera, receta 100% vegetales, sin productos animales ni derivados, sin carne, lácteos y sin huevo. Bueno, va a estar en, creo que en 3-4 idiomas la movida, obviamente en catalán, castellano y inglés y no me acuerdo qué más. Pero bueno, nada, algunas de las cosas que tienen que ver con el difundir la idea, digamos, a través de la, podríamos decir, de la alimentación. Tengo una noticia que salió en el periódico de Uruguay, bueno, por internet obviamente, que está relacionada, bueno, en el periódico elobservador.com.uy, que es el periódico, vamos. No es que ande un poco perdido, pero estoy, nada, leyendo cosas por aquí y por ahí. Y dice así el título, más de uno quizá va a quedar un poco asombrado. Dice, tener mascota ayuda a la salud mental. Un estudio de la Asociación Psicológica de Estados Unidos concluyó que los dueños de mascotas domésticas mantienen una relación tan estrecha con sus allegados como con sus animales. Dice acá, los animales domésticos proporcionan apoyo social y emocional a personas comunes y no solo a los que encaran problemas de salud significativos, según una investigación que divulgó este lunes la Asociación Psicológica de Estados Unidos. El estudio encontró que los dueños de perros, gatos y otras mascotas domésticas mantienen una relación tan estrecha con las personas allegadas como las que tienen con sus animales, lo cual indica que las relaciones con las mascotas no crecen a costa de las relaciones humanas. Los psicólogos de la Universidad de Miami y la Universidad de San Luis llevaron a cabo 3 experimentos que examinaron los beneficios potenciales de la tenencia de una mascota entre lo que ellos calificaron como personas comunes. Según el artículo publicado en internet en la revista Journal of Personality and Social Psychology, el investigador principal Allen McConnell de la Universidad de Miami dijo que, en términos generales, los dueños de mascotas tienen una mejor vida y resuelven mejor las diferencias individuales que las personas que no tienen mascota. Específicamente, los dueños de mascotas tienen una estima más alta de sí mismos, están en mejores condiciones físicas, tienden a ser menos solitarios, son más conscientes de lo que ocurre y más extrovertidos. Tienden a ser menos temerosos y menos preocupados que las personas que no tienen animales, añadió. Bueno, ahora lo vamos a contrarrestar todas estas perogrulladas de los científicos. Para su estudio, los investigadores obtuvieron respuestas de 217 personas, 79% mujeres, edad media 31 años, ingreso familiar medio de $77,000. Bueno, no van mal las cosas a esta gente. Bueno, un estudio con preguntas que apuntaban a determinar si los dueños de animales en el grupo diferían del resto que no tenía animales en las áreas de bienestar, salud y un mejor ajuste social. Los estudios arrojan pruebas considerables de que las mascotas benefician la vida de sus dueños tanto en el terreno psicológico como en el físico, porque sirven como una importante fuente de apoyo social. Muy fuerte esto, ¿no? Porque es como, bueno, es como nada, es que apaña, digamos, al mascotismo con, bueno, con el tener animales, ¿no? El tema de la tenencia, de animales, seguir digamos, reproduciendo eso, seguir teniendo animales, seguir teniéndolos como propiedades, digamos. Yo al menos no lo comparto esto de que tenga que ver con la salud mental. Yo no poseo animales o no tengo, o sea, la palabra que sea, no me veo que tenga, digamos, una salud mental, digamos, mala o algo, pero bueno, nada. Los que sí tengan o posean animales quizá digan lo mismo, pero bueno, es lo que hay, digamos. Nada, va a sonar, a ver qué más por acá. Amas a unos, matas a otros, de una banda Vegan Strike de México. No sé si hay por ahí algún integrante alguna vez fui ciego, y si hay bien, y si no lo hay también. Amas a unos, matas a otros, el arma es la palabra. La especie animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos. Y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con bestialidad cruel. ¡No! ¡No! ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Es? El hombre. Bueno, sonaba ahí Amas a unos, a ver, vamos a buscar bien el nombre de la canción de El arma es la palabra. Amas a unos, matas a otros, bastante corta, pero bueno, tengo que buscar ahora en Indie Media lo de la convocatoria de los encausados por el 29S, bueno, esto sigue siendo Rebelión en Mal Radio, en vivo, todos los martes de 20 a 21 horas. A ver. Estoy buscándolo. Bien, encontrando la noticia del grupo de apoyo, el grupo de support 29, Support29.info es la página, bueno, para los detenidos del 29S y del 1 de mayo. Dice acá, el próximo 14 de julio a las 12 del mediodía nos encontraremos todos delante de la Ciudad de la Justicia para darle apoyo a una compañera y un compañero que serán juzgados por los por las movidas que hubieron el 29 de septiembre, día de la huelga general. Desde el grupo de apoyo a los encausados del 29S hacemos un llamado para, bueno, este lo estoy traduciendo al catalán y bueno, no cuesta algo, nada. Bueno, por el tema de esta acción y todas las que vendrán, porque la represión y la criminalización del mal gobierno es cada día más arbitraria e impune. Desde este grupo de apoyo, bueno, que apoyamos a los compañeros y compañeras que todavía tienen procesos abiertos por el 29S, los compañeros y compañeras que van a ser, que han sido valientes y no han callado las agresiones padecidas en el desalojamiento del cine de Vía Layetana el 22 de enero y también a todos los compañeros y compañeras encausados el pasado 1 de mayo. También estamos pendientes, dice acá, el grupo de apoyo dice que estamos viendo el tema del desalojamiento de la Plaza Cataluña el 27 de mayo pasado, así como de los procesos de los detenidos el 15 de junio delante del Parlamento, etcétera, etcétera, porque tratan de criminalizar a todas aquellas personas que no callamos y hacemos nuestras las calles como espacio de lucha. O sea que esto es el mañana 13, miércoles 13, el jueves 14 a las 12 del mediodía en la Ciudad de la Justicia. Bueno, a ver si se encuentra ahí la gente, los que no tengamos otra movida, digamos, por ahí. Y bueno, es el apoyo, digamos, a los detenidos el 29S y también en el 1 de mayo. Y bueno, estos son movidas de pieza, digamos, por parte del aparato represivo que tiene que ver con las cosas que se han ido sucediendo desde el 29 de septiembre a esta parte, digamos. Bueno, va a sonar algo de música ahora. Va a sonar Liberación Animal por parte de Palabras en Conflicto desde Chile. Somos la voz de los que no tienen voz. Somos la voz de los que mueren día a día por culpa de la maldita explotación. Escúchalo. Sin haber hecho nada, por solo haber nacido en una especie equivocada. Tras las rejas arbitrariamente oprimidos, explotados y esclavizados. Hablan de una superioridad intelectual, pero el deficiente mental no está en tu mesa como un pescado. El sufrimiento se mide según su intensidad y duración, no según la raza o sexo que haya sido afectado. Si vienes a discriminar por ser de otra especie, estás apoyando la misma estúpida base que hizo que miles de negros muriesen. ¿Justificas el racismo? Si te crees superior a otra especie, eso se llama especismo. No hay razón para matar a otra especie, porque su morfología es diferente a la humana. Y critican a los fascistas, no me vengan a mí con esa patraña. Miles de animales son usados para tu ropa de compañía, simplemente como diversión. Los zoológicos, rodeos y circos solo causan dolor y frustración. Y todavía no nombro a los miles que mueren en las manos de los supuestos médicos, experimentando con ellos sin ningún puto remordimiento. Pero si te parece mal el canibalismo y la explotación a los deficientes mentales, te debería parecer mal el trato aberrante que se les da hoy a los animales. Propaga la libertad y la igualdad, siendo que tu corta vida cuánta matanza, encierro y abuso auspiciará. Un animal no es un recurso para nuestro beneficio ni capricho. Si como especie humana soy mejor en algún aspecto, eso no me da derecho para yo usarlo para sentirme satisfecho. No venga coquetos, así no lo puedes evitar. Cambiar aquellos hábitos y formas de consumo es el primer paso que deberás dar. Toda forma de explotación animal debe ser abolida, ya que todas parten de la misma injusta y estúpida propiedad privada que hoy a la especie humana tiene tan problemada. Segundo paso que deberás dar, junto con educar e informar, luego será liberar. Salirte de las leyes del sistema capital, al frente de liberación te sumarás. Deponiendo carnicerías te verás, rayando y saboteando presas, será todo por la igualdad. La voz de los sin voz es lo que te convertirás. Encapuchado por un mundo mejor deberás estar. No pensamos solo en el animal, sino en todo el ecosistema que está cada día más mal. Si debemos destrozar la propiedad de aquellos que sucede la explotación animal, no dudaremos usar toda nuestra arma, incluso quemar el siniestro lugar. o quemar el siniestro lugar por la liberación animal. Por la liberación animal. Me sonaba por ahí Propaganda con a ver, quiero encontrarla. Human Meat de Fencing of Sandor Cats. Bueno, es el nombre de esta canción de Propaganda. Una banda bastante interesante. Nada, estaba buscando una carta que se leyó el otro día en la vigilia aquí. Calculo que se habrán leído también en las otras vigilias que hubo por la gente que está presa por los animales. En este caso, la carta de Eneco Pérez, preso por los animales desde la cárcel de Teixeiro. Y bueno, dice así: este montaje por el que varios compañeros estamos injustamente aislados, una vez más vuelve a demostrarme que nuestra lucha es radicalmente necesaria. Tanto mis compañeros como yo somos muy conscientes de cuáles son las verdaderas causas por las que nos encontramos privados de libertad. Las investigaciones en los diversos centros de explotación animal que hemos llevado a cabo todo este tiempo y que revelan una realidad desconocida para muchos. Una verdad que incomoda cada vez más a quienes se lucran con la explotación y muerte de los animales. El esfuerzo de todos estos años de activismo comienza a dar sus frutos y por ello quieren callarnos y frenar nuestra energía. Pero llegan demasiado tarde. La eclosión del apoyo estatal e internacional y todo este embrollo en el que varios activistas nos hemos visto inmersos han posicionado a activistas y organizaciones en un mismo frente. Han dotado al movimiento estatal de una fuerza hasta entonces desconocida. Esto es al menos lo que nos llena de fuerza y no puedo estar más que contento por ello, aunque me encuentre hoy aquí privado de algo que me merezco, mi libertad. Pues si es cierto que las investigaciones policiales se han llevado a cabo con diligencia, nuestra inocencia respecto a las causas que nos imputan debería saltarles a la vista, como ya lo hace con todas aquellas personas que conocen nuestro trabajo. Este montaje por el que varios compañeros estamos injustamente aislados de nuestras familias, de nuestros amigos y de nuestros compañeros es solo un síntoma de un mundo cada vez más enfermo. Y una vez más vuelve a demostrarme que nuestra lucha es radicalmente necesaria. Amigos y compañeros, quiero desde estas líneas agradeceros todo vuestro apoyo y todo vuestro calor que recibimos cada día a través de vuestras cartas y de las noticias que nos llegan. Sois increíbles, no sabéis cuánto. Estamos bien, nos encontramos fuertes y sanos y nuestra conciencia está tranquila. Un fuerte abrazo y hasta la vista, dice acá con todo mi cariño por la igualdad animal en eco del día 6 de julio de 2011. Para quienes quieran escribir a los chicos que están presos, bueno, Olaya Freiría Mato. El número para escribirle es 20-11-01-9943. No sé si será el número de recluida, vamos, dice Centro Penitenciario de Teixeiro, se escribe, módulo 10, carretera Paradela, sin número, Teixeiro, 15.310, Curtis, A Coruña, España. Eladio Manuel Ferreira Díaz, 20-11-01-9980, Centro Penitenciario de Teixeiro, módulo 14, carretera Paradela, sin número, bueno, es la misma dirección, que ya lo que cambia es obviamente el nombre y el número que leo luego del nombre. Eneco Pérez Rodríguez, 20-11-01-9978. Y bueno, dice, recuerda, todas las cartas son leídas por el personal de la prisión. No escribas sobre temas inapropiados. Incluye un remitente o de lo contrario tu carta no les será entregada. No incluya scripts ni grapas en el sobre, solo las hojas o postales. No te ofendas si no recibes respuesta. Es posible que reciban una gran cantidad de correspondencia. Mantén un tono positivo. Recuerda que para los presos, la correspondencia es una muestra de apoyo desde el exterior, que les recuerda que no están solos y que hay mucha gente fuera que se preocupa por ellos. Debe ser una de las cosas más, por decirlo positiva, que al estar preso, el tema de recibir una carta. Y nada, han de tener algo de rabia dentro del corazón, como dice esta canción de Los Fastidios, cerrando el programa. El correo de la radio es xantiespecitasiempre@gmail.com. Transmitiendo acá desde el 107.1, desde la radio rsk.info, desde No Barris, Barcelona. Y bueno, el blog se puede visitar también, donde están los programas que luego se suben ahí. Es rebelionanimal.wordpress.com. También el portal antiespecista antartis.org. Y desde la radio Sin Silic, los días domingo de 3 a 4 de la tarde. Bueno, cierra el programa rápido dentro del cuore de Los Fastidios. Volte e rivedrò le scene di quei giorni, quante volte sentirò le sirene attorno a me, barricate nelle strade, rabbia dentro il cuore, quante volte rivedrò quel sangue sull'asfalto, quante volte sentirò le loro danze di guerra. Divise blu che avanzano, rabbia dentro il cuore. Mille pugni al cielo, mille pugni al cielo, mille pugni al cielo. Per te, mille pugni al cielo, mille pugni al cielo, mille pugni al cielo. Per te, per te, per te. Quante volte rivedrò le scene di quei giorni, quante volte sentirò le sirene attorno a me, barricate nelle strade, rabbia dentro il cuore, mille pugni al cielo, mille pugni al cielo, mille pugni al cielo, per te, mille pugni al cielo, mille pugni al cielo, mille pugni al cielo. Per te, per te, per te, per te, per te. comunque io penso che avete capito una cosa, che non pensiate che voi potete fermare tutto questo. Facevo il Terry vetro, quel sangue sull'asfalto. Quante volte sentirò le loro danze di guerra, divise blu che avanzano, rabbia dentro il cuore, mille pugni al cielo, mille pugni al cielo, mille pugni al cielo, perché mille pugni al cielo, mille pugni al cielo, mille pugni al cielo, per te, per te.